algo así como yo lo que quiero. Claro, claro. Y no lo detuvo. Pero yo creo que el tema de la repercusión, igual ahí yo creo que fueron varias cosas las que estuvieron en juego. El hecho de que, bueno, que por ahí era el destacamento 123 de Paso de los Libres y por ahí ella sintió que... No sé, no conozco yo no sigo lo que pasa en mi instrucción, porque claro, eso ya es una responsabilidad del fiscal de instrucción. Uh-huh. Con el caso de Álvarez fue... Nada, fue la velocidad del rayo, y justamente, bueno, no se tiene el 17 de agosto, nada menos. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Semilla. Viajas libremente, echando raíces. Soy Carlos Vicente, integrante de Grain y Acción por la Biodiversidad. Y bueno, es una alegría para nosotros anunciar que el viernes 28 vamos a estar haciendo una presentación pública del Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, una investigación que realizamos durante los últimos 2 años, en la que participaron compañeros y compañeras de organizaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina. Y bueno, que ha resultado en la publicación de este libro, que está disponible gratuitamente desde el mes de mayo para su descarga y que de alguna manera recoge los 24 años de instalación del modelo transgénico, primero en Argentina y luego su expansión hacia todo el Cono Sur, y las consecuencias que ha tenido, la consecuencia que ha tenido en los territorios, en la deforestación que se ha producido, en la expulsión de campesinos. Una semilla, nadie le enseña a crecer. A una semilla, nadie le enseña. Eres la memoria, semilla heredera, semilla hermana, semilla sin frontera. Bueno, el Atlas del Agronegocio, además de incorporar todos los daños y desastres que han producido en estos 24 años el modelo de la soja transgénica y maíz transgénico, también recoge lo que son actualmente las resistencias, las propuestas alternativas, la propuesta de una agroecología de base campesina para la soberanía alimentaria, las propuestas para la defensa de las semillas, todo lo que las organizaciones han construido en estas décadas. Y bueno, vamos a estar el viernes 28 a las 18 horas en el YouTube de Biodiversidad LA, que es el YouTube del sitio web Biodiversidad en América Latina y el Caribe, Biodiversidad LA para buscarlo, compartiendo la presentación con Darío Aranda, que ha sido el sistematizador de todo este libro, y los compañeros y compañeras que aportaron desde Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia, además del aporte de Claudia Corol, que es quien escribió el capítulo sobre las consecuencias que ha tenido este modelo sobre las mujeres y cuáles son sus resistencias. Y bueno, para quien le interese descargar el Atlas, está en el sitio web biodiversidadla.org/atlas. Allí se puede descargar sin costo. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. El día 4 de agosto, nuestros afiliados, técnicos escénicos que trabajan tanto fijos en el microestadio como tercerizados, presentan ante nuestro sindicato una denuncia, ¿sí?, sobre un documento, un deslinde de responsabilidades que la empresa los obliga a firmar a los trabajadores para ingresar a este estadio, ¿no?, a trabajar. Un documento, la verdad que es sorprendente, porque nunca habíamos visto un documento con esta característica, ¿no?, tan abusivo y extorsivo.